duelen los cuernos. Tráeme la frescura. Yo bajaba trabajando. Yo estaba intentando construir una casita para mi amor. Y he avanzado tanto que casi termino, pero me dijeron que está con el vecino. Aún estoy seguro de que eso sea cierto, aunque es posible, ya me siento cuerno. Porque a Victoria yo la encuentro un poco rara, ya no me sirve como siempre mi comida. Y aunque le dejo su 200 todos los días, supuestamente siempre llega una visita. Es tan difícil acostumbrarme a estos cuernos, la cabeza ya no me pesa igual. Es tan difícil que me bote en cuernudo de San Pedro hasta Samaná. Es tan difícil acostumbrarme a estos cuernos, la cabeza ya no me pesa igual. Es tan difícil que me bote en cuernudo de San Pedro hasta Samaná. Tan difícil. Ayer me botearon en San Juan. Es tan difícil. También cuando pasé por Yamasá, es algo terrible que me está matando. Al saber que Julio está comiendo de mi cuarto. Negro, yeah. Contigo no, me fuere. Sotería Ferreira. Bonita. Bonita pero cuernera. Quiero despertarme que sea un sueño y que esa no seas tú la que está acabando con el barrio entero. Y que a mí la gente no me diga pendejo. Miro hasta mi sombra y veo dos cosas raras que salen de mi cabeza, aunque no digo nada. Y es que a Victoria yo la encuentro un poco rara, ya no me sirve como siempre mi comida. Dejo su 200 todos los días, supuestamente siempre llega una visita. Tan difícil acostumbrarme a estos cuernos, la cabeza ya no me pesa igual. Es tan difícil que me bote en cuernos de San Pedro hasta San Juan. Es tan difícil acostumbrarme a estos cuernos, la cabeza ya no me pesa igual. Es tan difícil que te bote en cuernos desde San Pedro hasta Samaná. Es tan difícil. Ayer me bloquearon en Yamasá. Es tan difícil. Yo no encuentro donde esconderme ya. Es algo terrible que me está matando al saber que Julio está comiendo de mi cuarto. Gracias, Zacarías. De no haber sido por ti, me exploto. No me desahogo. Mal, y la Yeudi, esto va para largo.